Hace unos días la policía encontró un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en el registro practicado en la casa del expresidente de la COE y exdueño de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán. Encontraron también 400.000 euros en el domicilio del empresario valenciano Ángel del Cabo y más de 1 millón de euros también en metálico en el domicilio de otra de las detenidas. También han sido incautados varios coches de gama alta pertenecientes a las empresas de los detenidos. Estos detenidos, entre los que está Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la COE, es decir, la patronal, han sido acusados de haber cometido delitos relacionados con el alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, o lo que es lo mismo, ocultar bienes para no pagar la deuda de su empresa de 45 millones de euros. Este Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la COE, es el mismo que se indignó porque un parado cobrase un solo día de seguro de desempleo si rechazase una oferta de trabajo, aunque fuera en Laponia. Y este Gerardo Díaz Ferrán es también el mismo que algo más de un año defendía el despido o nos instaba a apretarnos el cinturón con estas palabras. Que hay que tomar medidas excepcionales en momentos excepcionales como este. Esta crisis solo se puede salir trabajando más, todos, los empresarios y los trabajadores, y desgraciadamente ganando menos. No se trata de que queramos abaratar el despido, sino todo lo contrario. Lo que queremos es aumentar el despido. Estas son las declaraciones de hace 2 años, defendiendo a los empresarios, que dice son la solución. Nueva aparición pública del presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, y de nuevo expectación por ello, ha sido en una conferencia organizada por el Fórum Europa. El líder de los empresarios ha defendido la labor de todos ellos, ha dicho que los miembros de la COE también han sufrido la crisis y que dan trabajo a 12 millones de personas. Los empresarios no somos el problema, somos la solución de los problemas. Un motor, el de los empresarios, que no va a detenerse, sino que va a adecuar el ritmo de su marcha a las condiciones del camino, para que en un futuro próximo podamos recorrerlo todavía con más fuerza. En la conferencia le han preguntado por su aerolínea, que ha quebrado, Air Comet. Díaz Ferrán ha recordado que cuando cerró ya no era de su propiedad y ha explicado el riesgo que corren los empresarios. Como no participo en una sola empresa, sino en varias, pues esto es como cuando llevas muchos números de la lotería. Tiene muchas más posibilidades que te toque que si solo llevas uno. Bueno, pues como son muchas empresas en las que participo, pues me ha tocado un número. En este caso no ha sido la lotería, sino ha sido un número malo, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Ante los políticos y empresarios que lo escuchaban e inmerso en las negociaciones del diálogo social, el presidente de la COE ha defendido alargar la vida laboral hasta los 70 años. A la salida de la conferencia le esperaban trabajadores de Air Comet. Contra él han dirigido quejas e insultos. Obligados a rebajar los salarios, porque es imprescindible. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. Y esto es muy duro decirlo, pero es la verdad. Hay que trabajar más. No se puede trabajar lo que estamos trabajando. Hay que trabajar más horas. Hay que recordar que esta democracia empezó con 48 horas de trabajo a la semana y ahora estamos en 40. Oficiales, pero la media está en 38, ¿eh? Entonces, pues no se puede seguir así, es imposible. Pues ya sabéis, tenemos que trabajar más horas y ganar menos. quizás para que personajes como este puedan hundir varias empresas sustrayendo dinero, o se puedan costear coches de lujo, o tener 150.000 euros o un kilo de oro en su casa, como si tal cosa. En fin, un caluroso, un fogoso saludo a la COE y su gran labor social. Soy el profesor Arcadio y esto es La Linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos. Hablaremos con Adela Muñoz Páez, catedrática de química, que ha escrito un libro sobre la historia del veneno. Con ella viajaremos a tiempos de Cleopatra, al renacimiento de los Borgia o a la Alemania nazi para ver el protagonismo del veneno en la historia. La arqueóloga Maite García Rojas nos hablará sobre cómo vivieron los hombres y mujeres de la prehistoria hace 10.000 años, los últimos cazadores, antes de la domesticación de animales y plantas. ¿Qué cambió para estas personas cuando terminó la última glaciación? Ella nos contará qué es lo que sucedió cuando se retiraron los hielos. Comenzamos. Unos pequeños polvitos blancos dejándose caer disimuladamente sobre una copa. Un elegante espía mordiendo una cápsula de cianuro al ser descubierto. Reinas orientales caminando entre serpientes venenosas. El veneno forma parte de nuestro imaginario y ha sido a lo largo de la historia una de las formas más refinadas de matar a alguien sin ser descubierto. Del veneno y su historia vamos a hablar hoy con Adela Muñoz Páez, catedrática de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla y autora del libro Historia del Veneno, de la cicuta al polonio. Buenas tardes, Adela. Hola, buenas tardes. ¿Desde cuándo el veneno como herramienta para matar entre los humanos? ¿De cuándo datan las primeras referencias al veneno en la historia? Pues yo he encontrado referencias muy bien documentadas desde Grecia, desde el periodo arcaico de Grecia. De Egipto tenemos también, ¿no? Ahí... Sí, de Egipto tenemos el caso deslumbrante de la reina Cleopatra, que era una mujer muy sabia, que hablaba idiomas, conocía mucho sobre agricultura y sobre venenos, sobre aceites, sustancias para embellecer, sustancias para curar y sustancias para matar. Y que además, bueno, cuando se encontraba asediada por las tropas de Octaviano, decidió quitarse la vida con veneno, ¿no? O al menos así cuenta la leyenda, ¿no? Se dejó morder por una serpiente. Sí, hay al menos tres historiadores romanos que hablan de que la reina Cleopatra murió a consecuencia de la mordedura de un áspid. Lo que pasa es que esto es un poco una leyenda, porque su cadáver no se encontró y los historiadores romanos relataron sus historias al menos 100 años después de la muerte de la reina. El caso es que ante la situación de verse llevada como trofeo de guerra, pues ella decidió morir, y morir no de una forma cualquiera, sino dejar un cadáver hermoso. Y para ello, según cuentan, probó varios venenos, y uno, por ejemplo, la estricnina, lo descartó porque iba a dejar su cara desfigurada por la risa sardónica, por la contracción de los músculos. Uh-huh. También buscó un veneno que fuera rápido y, a ser posible, indoloro. Y llegó a la conclusión de que el áspid proporcionaba la muerte más rápida y menos dolorosa. Y así fue como, según cuentan, murió por la mordedura de un áspid, que muchos médicos dicen que fue incluso en el sitio bajo la tetilla izquierda. Nos mencionabas la Grecia arcaica. Bueno, ya en época clásica, ya más posterior, el propio Sócrates moriría al tomar la cicuta tras ser condenado por la ciudad de Atenas. ¿Qué es la cicuta concretamente? La cicuta es una planta que existe en muchos países mediterráneos. En realidad, todas estas plantas de las que aparecen referencias en la antigüedad griega y romana son plantas que crecen en el sur de Europa, en España, en muchos sitios, y que tienen ingredientes tóxicos. En el caso de la cicuta tiene cicutina, que es un veneno paralizante de los músculos lisos. O sea, lo que hace es paralizar todos los músculos que hacen movimiento, incluido el diafragma. Entonces, la cicuta causa la muerte porque no se puede respirar. Es algo parecido al curare, que también paraliza el diafragma, entonces hace que la respiración se detenga y que por falta de oxígeno en el cerebro la víctima muera. Y Platón nos relata una muerte de Sócrates plácida y tranquila. ¿El veneno por cicuta provoca una muerte tranquila y plácida, tal como nos dice Platón? Bueno, Platón nos describe la muerte de Sócrates de una forma muy plácida. La realidad debió ser un poco distinta. En general, casi cualquier sustancia que provoca la muerte provoca unas angustias para rechazar o para rebelarse contra esa muerte. Cuando el organismo nota que hay una sustancia nociva, intenta expulsarla, pues con vómitos, diarreas, náuseas violentas. Entonces, todo apunta a que Sócrates, junto con el veneno letal, con la cicuta, ingirió pues algún narcótico tipo un opiáceo y muy posiblemente también vino, porque el ingrediente activo de la cicuta es mucho más soluble en alcohol que en agua. Entonces puede tenerse una concentración mayor. Un veneno que además pagaron gente cercana a Sócrates, ¿no? Porque digamos que era como una especie de lujo, ¿no? El poder morir por cicuta. Sí, este veneno tenía una elaboración que porque requería macerar las plantas, pues en agua, en hacer cocimientos para extraer el principio activo, y esto costaba dinero y no todos los condenados podían pagárselo. Entonces esta muerte, que con la cicuta solamente no era tan plácida, sino que podía ser terrible, se le llamaba curiosamente la muerte dulce. Además de los venenos, también están los antídotos, y creo que hubo algún que otro rey de la antigüedad que se empeñó en encontrar el legendario antídoto universal. Hay muchos personajes que conocían del uso y del carácter letal de los venenos y que dedicaron mucho esfuerzo a buscar un antídoto. El personaje más fascinante que yo he visto es Mitrídates, rey del Ponto, que era una persona extraordinaria, tanto físicamente como por su odio feroz a los romanos, y luego también por su inteligencia. Él tenía una corte de médicos, chamanes, también científicos, dentro de lo que en la época era un científico, y hacía muchos experimentos para ver cuáles eran las sustancias que contrarrestaban mejor los efectos de los tóxicos. Y la leyenda cuenta que cuando, viéndose acorralado por el general Pompeyo, intentó matarse con un veneno, lo que mató a sus parientes, a sus hijas, por ejemplo, a él lo dejó prácticamente sin ningún efecto y tuvo que pedir a uno de sus soldados que lo atravesara con una espada, porque tampoco él quería caer en manos de sus enemigos romanos. Durante los primeros tiempos del Imperio Romano también se utilizó el veneno, ¿no?, para el ascenso político, como una forma rápida de saltarse. En la época del esplendor máximo, el acceso al trono de los cuatro primeros emperadores romanos, el veneno fue un arma indiscutible. Quizás solo Octavio, el vencedor de Cleopatra, accedió al trono sin ayuda del veneno. A partir de él, el sucesor, que fue Tiberio, uno de sus hijastros, ya posiblemente el veneno jugó un papel determinante en que los herederos más directos, los sobrinos que había ido designando Octavio, curiosamente murieron. Hay un dicho que dicen que Livia, la mujer de Octavio, padre de Tiberio, que no era hijo de Octavio, era tan perversa que una víbora le picó un día y fue el animal el que murió. Cuenta la historia un poco que Nerón mató a su propia madre también. Sí, bueno, de eso no hay duda. Intentó matarla de varias formas, en un banquete, hundiendo uno de los barcos en el que iba, y al final envió a un soldado a que la atravesara con una lanza. O sea que sí, lo curioso del caso es que su madre envenenó a Octavio, a su marido Octavio, y luego al hijo de Octavio, a Británico, para que fuera Nerón el heredero al trono, su hijo Nerón. Y luego Nerón terminó matándola a ella. Y del mundo antiguo vamos a viajar unos cuantos siglos hasta el Renacimiento, porque el Renacimiento italiano es, entre otras muchas cosas, también fue un tiempo de conspiraciones y asesinatos ocultos. A Lucrecia Borgia, por ejemplo, la hija del Papa Borgia, se la tiene como una de las intrigantes y envenenadoras más famosas. Bueno, hay una escena que aparece en algunos libros, por ejemplo, uno de Mario Puzo, donde cuentan que ella llevaba un anillo donde tenía un pequeño depósito que estaba lleno con alguna sustancia tóxica, fundamentalmente con el veneno de la familia, con la cantarela. Pero por lo que he podido leer, Lucrecia estaba muy ocupada en liberarse de los ataques, tanto de su familia como de los enemigos de su familia, en amoldarse a los distintos matrimonios que fueron haciendo para ella, que yo creo que dudo mucho que usara veneno por su propia mano. Otra cosa sería su hermano César, que no tenía muchos problemas en usar el veneno o la daga para librarse de sus enemigos. En esta época se utilizaban muchos modos de transmitir el veneno. Bueno, hay una leyenda que habla de la cantarela, del veneno de los Borgia, pero no debía ser un arma que solo usaran los Borgia, porque había una profesión establecida que era la profesión de gustadores, de los probadores. Eran las personas que los príncipes, los cardenales, llevaban con ellos a los banquetes, cuando iban a los palacios de otros príncipes o de otros cardenales, para que probaran la comida y la bebida para comprobar que no estaban envenenados. Entonces debía ser algo muy habitual. La figura de los probadores existía mucho antes, existía en la Roma clásica también. Entonces, lo de emplear el veneno ha estado hasta tiempos no tan alejados muy relacionado con los palacios y con las luchas por el poder. Una de las herramientas quizás más habituales, ¿no?, entre la nobleza y las cortes. Bueno, las cortes europeas en los siglos XVI y XVII, tengo entendido que fue bastante habitual. Sí, sí. Hay un caso que yo desconocía, pero que está perfectamente documentado. De hecho, yo creo que es algo que no se refleja en los libros de historia, pero gracias al celo profesional de un policía, se guardaron en los archivos varias copias, por los cuales hoy día pueden consultarse los documentos originales en la Biblioteca Nacional Francesa, que fue un asunto bastante truculento que tuvo lugar en la corte del Rey Sol. De Luis XIV. Y una de sus protagonistas fue Madame de Montespan, madre de 8 de los hijos del rey y, según cuentan, reina sin corona de Francia durante casi 20 años. Yendo hacia el siglo XX, Hitler usó veneno para suicidarse en su búnker de Berlín antes de ser apresado por los soviéticos. ¿Qué es lo que utilizó Adolf Hitler? Sí, la mayor parte de los jerarcas nazis llevaban al parecer una cápsula con cianuro escondida entre sus muelas para morderla en caso de ser apresados y morir envenenados para librarse de una muerte deshonrosa, como por ejemplo un ahorcamiento. En el caso particular de Hitler, cuando se vio completamente acorralado, mordió la cápsula y de hecho estaba rota en su boca, pero la muerte por cianuro tampoco es tan dulce, entonces terminó mucho más rápido dándose un tiro. Sin embargo, Eva Braun, a su lado, sí murió por la ingestión del cianuro. Has mencionado la cápsula esta de cianuro. Esto es un continuo en películas y en la cultura popular dentro del mundo de los espías, dentro de, pues, ya sea en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Fría. ¿Era tan habitual o ha sido tan habitual utilizar estas pequeñas cápsulas de cianuro para hacer un suicidarse en un momento dado? En el caso de los jerarcas nazis, yo creo que prácticamente todos llevaban esta cápsula. De todas formas, a mí lo que me impresionó más, y lo leí y releí porque no daba crédito, es el caso de Magda Goebbels, que mató a sus 6 hijos, no con unas pequeñas cápsulas, sino con cianuro en un chocolate. Cuando se consideró que no tenían escapatoria, decidió que el mundo que habría después del Tercer Reich no era digno de ser vivido por sus hijos, y terminó con ellos. Lo cual a mí es algo que me parecía completamente inconcebible, pero esto está también perfectamente documentado. Cicuta, arsénico, bromuro, estramonio, talio, polonio, ¿cuál ha sido el veneno más utilizado en la historia? El más usado, sin duda, arsénico. Lo que pasa que hoy día ya es detectable muy rápidamente y en unas cantidades ínfimas. Y bueno, ha sido acorralado por la toxicología, que es una ciencia intermedia entre la química y la medicina, de la cual todos consideran que el fundador fue Orfila, siglo XIX, el médico, ¿no?, mallorquín, que desarrolló su carrera a principios del siglo XIX en París, y que sentó las bases de los análisis precisos de todas las sustancias, de las sustancias que podían causar daño o muerte. Una de las de los casos más famosos fue hace unos 6 años de un ex agente de la KGB que, bueno, pues resultó que había sido intoxicado con o envenenado con polonio. Sí, es quizás la muerte más cruel porque se prolongó a lo largo de 20 días, durante los cuales pues seguramente sufrió muchísimo, y un hombre joven y sano, guapo, de 40 años, se transformó en un anciano decrépito, eso en el plazo de 3 semanas escasas. Esto es un caso singular, porque no son las propiedades químicas del polonio las que lo hacen letal, sino su capacidad de emitir partículas alfa en un proceso de desintegración radiactiva. Entonces, a Litvinenko le dieron polonio con el té y en principio nadie pensó que eso podía haber sido usado como un tóxico. Uno de los motivos es que el sintetizar en un reactor nuclear el polonio que hacía falta para matar a alguien es algo extraordinariamente caro, del orden de entre 1 y 10 millones de dólares. Y los efectos debieron ser terribles. De entrada, las partículas alfa que emite este elemento deben causar una especie de quemadura bestial en todas las mucosas intestinales. Por ejemplo, también afectaron a los folículos pilosos y Litvinenko fue perdiendo todo el pelo, a los tejidos blandos, riñones, hígado, y finalmente cuando llegaron a la médula ósea, pues ya fueron mortales. Pero antes de eso, él debió dejar un rastro de polonio por todos los sitios por donde iba pasando, por el polonio que iba excretando por el sudor. Y esto causó una alarma terrible porque había algo así como 40 o 50 aviones en los cuales se encontraron rastros de polonio. Un caso, vamos, espectacular y, bueno, una de las claves es como has mencionado, ¿no? Lo complicado, lo complejo y lo caro, ¿no? Que resulta un envenenamiento tal, ¿no? Cuando sobre todo lo que uno de los mayores intereses del utilizar veneno es el no dejar rastro, ¿no? Y bueno, en el caso particular del polonio eso no es posible porque en la emisión de las partículas alfa se puede detectar o lo hace visible en unas concentraciones pequeñísimas y desde luego a su vez, cuando hay un rastro de polonio, esto sigue emitiendo o se transmite. Entonces, creo que hubo del orden de unos 50 aviones. Hubo varias personas que estuvieron cerca de él en las que se detectaron estas partículas y posiblemente la fuente fue el polonio excretado por Litvinenko mediante en el sudor antes de que ya se viera que estaba enfermo y fuera ingresado. Un mundo apasionante el del veneno, herramienta de conspiraciones, ajusticiamientos y suicidios. Sin duda uno de los protagonistas silenciosos de la historia. Si queréis saber más, ya sabéis, Historia del veneno, de la cicuta al polonio, de Adela Muñoz Páez. Adela, muchas gracias por darnos la oportunidad de acercarnos. A vuestra disposición. Pues muchas gracias por acercarnos a este mundo de los venenos en la historia. Pues habrá que tener cuidado con lo que tomamos y con esas tazas de té. Después de 5 días de un dolor inmenso, la cobra murió. Somos nuestra memoria. Somos nuestro pasado. No podremos saber quiénes somos si no volvemos la vista atrás para observar el camino recorrido. La historia no se cuenta, no se escucha. La historia se revive. Porque somos historia y estamos vivos. Y estamos vivos. Je veux d'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Y estamos vivos. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. La linterna de Diógenes, El Irola y Ratea. Reconstruyendo la historia en la linterna de Diógenes. Un proverbio africano dice: cuando ya no sepas hacia dónde vas, detente y mira hacia atrás para ver de dónde vienes. Y es que rebuscar en nuestro pasado, en nuestros orígenes, es rebuscar en nuestro presente y entender cómo vivían, cómo pensaban, con qué soñaban las personas hace 10.000 años, nos sirve para comprenderlos mejor y quizás también para ofrecer nuestro respeto a aquellos que nos precedieron en este camino que recorremos desde hace tanto y que no sabemos muy bien hacia dónde nos lleva. Maite García Rojas trabaja en el Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología de la Universidad del País Vasco. Es arqueóloga y, bueno, nos va a ayudar hoy a ver un poco cómo vivían los humanos hace tantos miles de años. Bienvenida, Maite, a Irola y Ratia. Hola, muchas gracias, eso. Bueno, preparando esta entrevista me he encontrado con una definición que dice que la arqueología se dedica a estudiar una sociedad a partir de los restos materiales. Eso de los restos materiales suena un poco como que el trabajo de arqueólogo tiene algo que ver con rebuscar en la basura, ¿puede ser? Bueno, sí, en cierta medida sí que es rebuscar en la basura, es decir, es intentar entender aquellas sociedades o aquellos grupos a partir de sus desechos, de lo que nos dejaron. No tanto de lo que hicieron, sino que lo que nos dejaron, ¿no? Más que nada. Entonces, en ese sentido sí que podría decirse que es buscar en aquellos basureros que fueron construyendo a lo largo de su historia. ¿Cómo es el día a día de un arqueólogo o una arqueóloga en este caso? Es decir, te levantas, agarras tu piqueta, una brújula, la navaja suiza y sales en busca de objetos perdidos en el tiempo. Bueno, antes de salir a lo que sería toda la labor de campo, ¿no? De investigación de campo, de excavaciones arqueológicas, sí que hay una labor de investigación de biblioteca, de historia, de una búsqueda de planos, de mapas, de estudios cársticos, no sé, muy de ambientarnos primero, de entender un poco el entorno físico en el que estamos y luego el documentarse de los trabajos ya anteriores que se han hecho, ¿no? La arqueología es algo que se lleva, y sobre todo la arqueología prehistórica, es algo que desde finales del siglo XIX se lleva construyendo. Entonces hoy en día no es como en aquellos años en los que se iba al monte y se buscaba y se encontraba, sino que hay primero una labor de documentación, y una vez que ya se ha documentado, entonces sí que hay una labor de campo, de búsqueda de posibles yacimientos, y luego ya lo que sería la excavación, ¿no? O sea, antes de salir al campo hay todo un trabajo preparativo. Y luego supongo que en el propio yacimiento, ¿no?, que supongo que también es un trabajo paciente, ¿no?, encontrar, extraer un objeto con cuidado y luego al laboratorio, ¿no? Sí, claro, la excavación de campo, la arqueología tiene una desventaja con lo que sería toda la producción literaria, ¿no?, por así decirlo. Un libro lo lees una vez, lo cierras y luego, si quieres, puedes volver a releerlo. Con las excavaciones arqueológicas es un poco diferente porque es una acción destructiva. Cuando nos dedicamos a excavar un yacimiento, tenemos que ser conscientes que lo que excavamos lo vamos destruyendo. Entonces la información o el método para poder recuperar toda la máxima información posible ha de ser muy meticuloso, porque hay que ser conscientes que lo vamos a poder hacer una vez y no más. Entonces eso hay que tenerlo presente a la hora de empezar a, a sacar tierra, por así decirlo, ¿no? Y a la hora de, bueno, de sacar tierra, sacar piedras, ¿no? Supongo, claro, que como has comentado, pues claro, hay una metodología específica, ¿no? Para ver cómo están los objetos colocados, la distancia entre unos y otros, que los podía haber movido, ¿no? De alguna forma es como si estudiases la escena de un crimen. Eso es. Bueno, es algo parecido, quizás. Eso es, sí, la verdad es que sí, es que hay que planificar la superficie de excavación, hay que cuadricularla, porque lo que se intenta hacer es intentar recuperar los objetos y luego poderle extrapolar todos esos objetos en un plano tridimensional. Una excavación arqueológica tiene dos dimensiones, es decir, en un espacio horizontal donde aparecen todos los materiales, pero luego también según se va bajando, ¿no?, y se va profundizando en los diferentes estratos que hay en los yacimientos, lo que se intenta es ubicar también en un espacio de profundidad, ¿no?, en una X, en una Y, en una Z sobre todo, cómo aparecen los materiales, porque la estratigrafía, ¿no?, la hora de formar un yacimiento arqueológico es una deposición continua de sedimento, ¿no?, de tierra, y en esa ocupación y en esa sedimentación natural es donde se van intercalando todas las ocupaciones humanas. Entonces lo que hay que hacer es hacer una excavación a la inversa de cómo se ha ido depositando todo ese sedimento y ir recuperando esos materiales. Al imaginar un yacimiento, quizás la gente se imagina un agujero lleno de cuchillos, esqueletos, punzones, adornos. Sin embargo, yo me puedo imaginar que en la mayor parte de los yacimientos tenéis muy pocas piezas del puzzle, pocos materiales, ¿no? Quizás es mucho trabajo de detective. Sí, la verdad es que hay que jugar mucho con lo que se tiene y con lo que no se tiene, porque el paso del tiempo, quieras que no, estamos hablando de yacimientos arqueológicos que tienen 10.000 años, que tienen 20.000, 30.000, 100.000 años. Solo nos queda una parte de ese registro que produjeron, ¿no?, de artefactos, de desechos, ¿no?, que hablábamos al principio que produjeron, que son los que perduran en el tiempo. Entonces la mayoría es pues piedra, es material en piedra, y según nos vamos acercando a cronologías más recientes, pues también tenemos en hueso, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un montón de evidencias o de posibles herramientas que pudieron construir, tanto en madera, en cestería, ¿no?, toda esa parte que, o en cuero, que se ha perdido. Por desgracia se ha perdido. Entonces lo que tenemos son evidencias indirectas, por así decirlo, que son con las que hay que jugar para luego poder reconstruir todo ese registro material que pudieron utilizar, ¿no?, por así decirlo. Supongo que en este sentido la sima de los huesos de Tapuerca es como el paraíso del arqueólogo, ¿no?, lo digo por la cantidad de restos, ¿no?, y además también conservados. Sí, la verdad es que, bueno, entre todas las excavaciones convencionales que pueden aparecer más o menos materiales, sí que de vez en cuando pues aparecen grandes yacimientos que por motivos excepcionales se puede recuperar gran cantidad de información y que son los que van marcando un poco hitos, ¿no?, dentro del conocimiento histórico, y son los que sirven un poco de referencia o que nos hacen ver, aunque sea con unas ligeras pinceladas, que aquello era todo mucho más complejo y era mucho más vivo, ¿no?, y mucho en mayor cantidad, más prolijo, ¿no?, cosa que en otros yacimientos, pues más la mayoría, que suelen ser más comunes, la verdad es que la información, pues eso se reduce a piedras y huesos. Te dedicas a investigar sobre un periodo concreto de la prehistoria, ¿no?, el final del Paleolítico, ¿no?, más o menos es cuando acaba la era glaciar. ¿Nos lo sitúas un poco de cuándo estamos hablando? Sí, pues estamos hablando en un final de... estamos hablando en el Cuaternario, hoy en día todavía estamos en el Cuaternario, pero el Cuaternario, que es un periodo geológico, se divide prácticamente en dos, ¿no?, el Pleistoceno y el Holoceno. Seguiríamos estando en un periodo glaciar, lo que pasa es que ahora estamos nosotros en un periodo interglaciar, es decir, no tenemos grandes glaciaciones, pero sí que es cierto que actualmente todavía tenemos hielo en los polos, ¿no? Entonces estaríamos viviendo dentro de un periodo glaciar, pero dentro de una interglaciación cálida. El Pleistoceno es un periodo de glaciaciones, es decir, Europa tuvo grandes periodos que estuvo cubierto de hielo, que el nivel del mar pues bajó de nivel, había más placa continental al aire y había grandes casquetes polares que cubrían la mitad de Europa casi prácticamente, ¿no? Y entonces encontramos otras zonas, claro, estaría el casquete polar, luego vendría un periodo de un terreno de lo que sería el una especie de desierto frío, ¿no? Y luego ya entraríamos en zonas ya un poquito más bueno, templadas, ¿no? No cálidas, no, pero sí templadas. Pero eso es, ¿no? Donde, bueno, estaríamos hablando que haría frío, ¿eh? Estaríamos hablando de grados bajo cero, pero bueno, pero de una forma más habitable, por así decirlo. Y nosotros ahora mismo aquí en la zona donde nos movemos, lo que sería la cornisa cantábrica, sería una zona habitable, ¿no? En ese sentido. Y en el periodo de tiempo en el que, bueno, en el que te mueves, ¿no? A la hora de trabajar, sería justo el comienzo de ese periodo interglacial, ¿no? Digamos como la retirada de los hielos. Eso es. Estamos entrando ya en el Holoceno, que sería el momento actual en el que vivimos nosotros, que sería el Holoceno, y ya parece que hay un atemperamiento del clima, ¿no? Se parecería mucho al clima actual en el que vivimos ahora, entonces sería subiría el nivel del mar porque se desharía en un montón de pues toda esa placa de hielo que cubriría Europa y el clima sería más templado, con mayor pluviosidad, llovería más y entonces lo que habría pues sería más bosque y sería una zona más verde y no habría unas diferencias climáticas de estacionales tan fuertes como podía haber antes, ¿no? Estaríamos hablando un poco un clima actual, es lo que se conoce, ¿no? Y eso, pues, más o menos se habla en torno al 10.000, hace 10.000 años. Y bueno, el cambiar el escenario y cambiar el paisaje y cambiar el clima, pues implica cambios también en el comportamiento humano, ¿no? Y en la organización. En ese sentido, quizás, por ejemplo, esto inició un proceso de, quizás no sedentarización, pero de, digamos, de un menor nomadismo, ¿no? Al haber quizás más zonas, o con lo que has comentado, ¿no? Menos brusquedad en los cambios estacionales, quizás. ¿Podría ir por ahí un poco la cosa? Sí, parece que es eso, ¿no? Lo que se ve que sí, en el paleolítico, las sociedades eran, o los grupos, cazadores, recolectores, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Tenían un alto recorrido y un radio de acción muy amplio y eran nómadas. Eso no significa que estaban todo el día andando, pero que sí que eran estaciones, estaban estacionados pues relativamente poco tiempo y se iban moviendo más. Lo que parece que en el aciliense o en este momento pues paleolítico, los grupos empiezan a ser ya más estables, las ocupaciones parece que son más estables por un mejoramiento climático, por así decirlo. ¿Y hay algunos cambios en las viviendas? ¿Dónde vivían o cómo construían? ¿Tenían casas o vivían en cuevas? ¿Cómo vivían los seres humanos de hace 10.000 años? Bien, en la historia está que ha habido una larga tradición de buscar en cuevas, ¿no? Todos tenemos en el subconsciente a estos prehistóricos, a los primitivos habitando en cavernas, ¿no? Es algo que nos ha quedado grabado en el subconsciente, no sé muy bien por qué, y esa tradición sí que ese pensamiento ha condicionado mucho a las investigaciones prehistóricas. Entonces, cuando todo el mundo, ¿no?, se piensa de vamos a excavar un yacimiento prehistórico, todo el mundo va a una cueva, ¿no? Eso, por una parte, es porque la cueva es un lugar más o menos recogido, donde el sedimento, aunque tiene una dinámica interna que bueno, que puede haber destrucción, aportes y tal de sedimento, sí que ahí se mantiene como más hermético y se mantiene y se conserva mejor el material, ¿no? Pero no hay que dudar que esta gente vivía al aire libre y tenía poblados, ¿no? Y la cosa está que esos poblados es difícil de encontrar, ¿no? En Vizcaya y en Guipúzcoa, por ejemplo, la orografía propia del terreno hace que pues valles muy cerrados, mucha vegetación, es difícil de encontrar. Y luego ya si nos venimos a Álava, lo que pasa es que todas esas zonas llanas son ahora terrenos de cultivo. Bueno, ahora y mil años de cultivo, ¿no? Entonces, esa información se va perdiendo al arar la tierra y al remover la tierra, se va perdiendo. Si a eso le sumamos el paso del tiempo, donde todo el material vegetal se ha perdido, al final lo que nos quedan son pequeñas acumulaciones de piedras y huesos que con el tiempo se van dispersando en el territorio y entonces se pierde esa posibilidad de búsqueda de poblados. Sí, porque las cuevas quizás serían más igual lugares de paso, ¿no? O refugios temporales. Eso es, pues, ¿no? La cueva, hombre, sí que se ve que durante el paleolítico, en esas estaciones frías, las cuevas pues posiblemente eran más secas y posiblemente, aunque tienen una temperatura constante, ¿no? Hoy en día cuando entramos en una cueva hace fresco, ¿no? Podemos decir que hace 10 grados o 8 grados dentro de una cueva y era constante. Si en la calle, ¿no?, fuera, lo que tenemos es una glaciación donde vamos a tener 12 grados bajo cero, realmente el estar dentro de una cueva pues hace calorcito. Pero en cambio ya en un momento del clima actual, el estar en una cueva sí, da protección, da resguardo, pero también se dan unas condiciones más frías que lo que se puede estar fuera, ¿no? Es una cuestión de dónde se está mejor, fuera o dentro, ¿no? Depende en qué momento sí. estemos, pues dirás, pues bueno, pues ahora hace bueno, hace calor, pues estamos en la calle, y ahora hace frío, estaremos dentro. Y lo que parece es que las cuevas se están utilizando para actividades específicas, ¿no? En algunos casos se ve que hay una hay diferentes yacimientos que lo que se ve que son dedicados a actividades específicas. ¿Mm? Hay que entender también que estas sociedades eran sociedades plurales, es decir, todos tenemos en mente a grandes cazadores, sanos, fuertes, pero hay que entender que en un grupo pues había esos cazadores fuertes, pero también había mujeres, había niños, había ancianos, había enfermos. Uh-huh. Entonces hay lugares donde estamos excavando que son difícil acceso, entonces habría que imaginar a toda la población viviendo ahí, ¿no? Es un poco complicado. Es complicado, sí. Hoy en día nosotros a nuestros hijos los intentamos proteger y no les vamos a meter en lugares de difícil acceso o que se puedan despeñar, ¿no?, en un momento dado. Y eso es algo que se tenía que tener en cuenta. Entonces, bueno, la cuestión es que el registro que tenemos es limitado, ¿no?, en ese sentido. ¿Y cómo cazaban o qué cazaban estas personas de hace tantos milenios? Bueno, lo que se ve que como hay un cambio climático, sí que se va viendo un paulatino cambio en cuanto a la flora y eso también en cuanto a la fauna, ¿no? Si en los momentos de pleistocénicos, que de grandes glaciaciones, nos vamos a encontrar a animales de clima frío, ¿no?, como sería el reno, como si sería el mamut o el bisonte, lo que nos vamos a encontrar, que son animales de llanura, de lugares despejados, ¿no?, son animales de gran envergadura. Un bisonte es un animal considerado, ¿no?, es un animal de tamaño considerable. Sí, sí. No, sería difícil verlo dentro de un bosque, ¿no?, es a lo que me refiero. Uh-huh. Ya cuando hay un cambio climático y las masas forestales empiezan a ampliarse y empiezan a coger más territorio, empieza a haber árboles, empieza a haber ya más bosque, lo que se va viendo es que hay un cambio también de la fauna. Entonces ya empieza a haber más ciervo, cabra, ¿no?, caballo, bueno, o diferentes tipos de caballos que pueden ser unos accesibles al clima frío, otros al clima cálido, y eso es lo que se va a ir viendo. Son personas que están insertas dentro de un ambiente natural y lo que van a ir haciendo es aprovecharse o gestionando ese ambiente natural. No tienen una capacidad, ni posiblemente tampoco quieren cambiar su entorno. Simplemente el que tienen lo aprovechan y se adecúan al entorno que tienen, ¿no? Entonces lo que se va viendo es que a lo largo del Holoceno, cuando ya llega lo que serían las culturas atilienses o epipaleolíticas y mesolíticas, lo que va a haber es una especialización, primero, una especialización no sé, ambiental, es decir, estacional, ¿no? Porque son animales que también son nómadas, se van moviendo, igual que yo que sé, que hay grandes migraciones en África hoy en día, ¿no?, de animales que van hacia el norte y que van hacia el sur, aquí también había, y entonces lo que hay es una especialización, incluso en diferentes territorios o en diferentes ecosistemas, es decir, en una cueva en altura, lo que nos vamos a encontrar es un aprovisionamiento de cabra, por ejemplo, ¿no?, porque es la zona que es el animal que está dominando en el entorno. Claro. En cambio, pues si nos vamos a llanuras, a grandes manadas que son más gregarias, por ejemplo, de caballo o de uro, pues esos animales se van a cazar pues donde estaban ellos, es decir, si en el llano, ¿no?, por ejemplo, en llanura. Pues se va a ver eso, que dependiendo en qué zona estén ocupando, lo que van a hacer es ir cazando esos animales que están en alrededor. En esta época también aparecen los primeros pescadores, los primeros marisqueros, ¿podría ser? Sí, bueno, pescadores, la cuestión de si pescaban o no pescaban es algo que parece ser que bueno, se hace alusión a un tipo de herramienta que es el arpón, ¿no?, que se llama. Uh-huh. Entonces entendemos que si hay un arpón pescaban, ¿no? La cuestión que el arpón puede servir para pescar o puede servir para cazar. Es una herramienta que nosotros actualmente la asimilamos a un arpón y lo asimilamos a la pesca, ¿no? Pero el arpón ya sale también, este tipo de herramientas aparece ya en el Magdaleniense, que estamos hablando de un clima un clima frío, lo que pasa que ahí sí que hay una alternancia de clima frío, clima cálido, ¿no? De momentos de más frío, de momentos de más calidez, mucho más rápido, porque es un momento compulsivo antes de de llegar a un momento cálido, ¿no? Cuando hay un cambio, hay una aceleración y hay unos cambios muy bruscos y muy rápidos hasta volver a estabilizarse el clima, ¿no? Por así decirlo. Y en ese momento el Magdalenense ya aparecen arpones. Cuando hablas del Magdalenense te refieres al periodo inmediatamente anterior, ¿no? Eso es, ¿no? Sería el último periodo de último glaciar, que serían la cultura o los grupos humanos que les preceden inmediatamente a la Ciliense, que ya sería una cultura ya de tipo cálido, ¿no? Y serían los últimos cazadores recolectores dentro de un periodo cálido. Y luego pues sí que se ve que lo que empieza a ver es una zona de aprovisionamiento más en la costa, ¿no? Parece que sí aparece la cultura de los grandes concheros, por así decirlo, que son yacimientos en los que aparecen un montón de conchas, ¿no? De marisco y de moluscos. Y bueno, esa explotación sí que se ve en este momento, ¿no? Parece ser que, bueno, posiblemente también porque el mar, el nivel del mar es actual al de ahora. Entonces lo que tenemos que entender también que si en un momento frío, lo que sería todo el Paleolítico Superior, hubo transgresiones y regresiones marinas, es decir, que el nivel del agua subió y bajó, en el momento inmediatamente anterior a la Ciliense, esa cultura holocénica de clima templado, no hay sedimentos. El mar, claro, el mar estaría pues unos kilómetros, nuestra costa estaría unos kilómetros más adentro, entonces ahí hay una plataforma que seguramente se ocupó que ahora mismo está bajo el agua. Entonces es una zona que no podemos... No se puede saber. ¿Y qué herramientas utilizaban para cazar? Se menciona los arpones. ¿Qué más herramientas usaban? Bueno, para la caza o en general, vamos. Sí, ¿cómo las fabricaban? Porque se suele hablar de paleolítico, pero no solo utilizaban la piedra, ¿no? No, eso es. Se ve que a lo largo del paleolítico, ¿no? Del paleolítico superior, sobre todo, hay una diversidad de útiles en piedra. La verdad que les hemos dado mucha importancia a esos útiles en piedra porque son los que nos han perdurado. Pero en función de las características que tienen, se puede extrapolar y ver que hay herramientas que son de piedra porque se usaban directamente, pero que luego hay otras herramientas en piedra que parece que son otras herramientas para fabricar herramientas en otras materias, ¿no? Por ejemplo, existen buriles, piezas que actualmente siguen usándose y se siguen utilizando, que son para trabajar la madera. ¿No? Un ebanista o un carpintero sabrá lo que es un buril. Y entonces ese tipo de evidencia nos hacen entender que si la piedra fue una herramienta o fue una materia fundamental para desarrollar sus herramientas, sí que al final del paleolítico o durante todo el paleolítico lo que se va viendo es que esas herramientas al final sirven para fabricar otras, en otras materias que no conocemos, ¿no? Porque no han perdurado. El repertorio es muy muy variado y muy rico. Tenemos desde puntas, cuchillos, raspadores, raideras, buriles y un sinfín de herramientas que bueno, que lo que nos están hablando es una mayor complejidad en cuanto a la gestión. Cuanto más sofisticado, más complejo y más diverso son las herramientas, entendemos que hay una mayor explotación del medio en ese sentido. Y las herramientas también o algunas partes de ellas, como has comentado, que se utilizan para fabricar otras herramientas y demás, también que como que van disminuyendo el tamaño, ¿no? O algunas de ellas, ¿no? Aparece como el fenómeno del microlitismo, ¿no? Sí, más en esta es. En este periodo. Es un periodo, bueno, la microlitización, que se llama, que es el producir cada vez herramientas más pequeñitas, es algo que de menor tamaño, es algo que se va viendo que a mitad del Paleolítico Superior hasta los últimos cazadores recolectores parece que es una constante, ¿no? Son productos cada vez que son más alargados, por una parte, que sería un proceso de laminarización, cada vez son productos más alargados y luego a su vez se van reduciendo de tamaño. Posiblemente esté relacionado con una gestión de la materia prima, es decir, son grupos que se van moviendo y que están condicionados por las fuentes de lugar de captación del sile, ¿no? De las materias primas que usan para fabricar sus herramientas. Y lo que parece que cada vez hay una gestión más racional de esa materia, ¿no? Y sobre todo cuando ya llegamos al Holoceno, a la Ciliense, al Mesolítico, Epipaleolítico, lo que vemos es que posiblemente, hablando de que se mueven menos y que están más tiempo en los lugares, lo que se ve que aprovechan al máximo la materia prima, ¿no? El siles y las herramientas se ven que son cada vez más pequeñitas y posiblemente lo que están hablando es que están completamente agotadas. Una piedra puedes hacer una herramienta, si se rompe la puedes arreglar, si se embota la puedes arreglar, pero eso implica perder materia y perder volumen. Y entonces por eso nosotros actualmente, como decías, que buscamos en la basura, ¿no? Los arqueólogos, lo que vamos a encontrar son los desechos. Es decir, al final las herramientas que encontramos son las que son inutilizables, ¿no? Nosotros llamamos útiles, pero tendrían que ser realmente inútiles, ¿no? Las herramientas. Y entonces por eso tienen ese tamaño tan, tan pequeñito y tan reducido. ¿El vestido? ¿Cómo cosían? Pues sí, porque se han encontrado agujas. Se han encontrado agujas, ¿no? Eso tenía yo en mente. Se han encontrado agujas de hueso. Pero bueno, no seguramente que no cosían como podemos coser nosotros ahora la tela. Es decir, una aguja, se le llevan a un hilo y se cose. No estamos hablando de materias un poco más duras, estamos hablando de cueros. Entonces posiblemente hay otro tipo de herramientas en piedra que se llaman perforadores o bec, que son piezas que tienen una punta que serían como un perforador, como una especie de taladrito. Y lo que parece ser que es que primero se rompía con el perforador el cuero y luego ya se pasaba la aguja. Y sí, eso es algo que parece que es el sapien el que cose, ¿no? Porque se han encontrado ese tipo de herramientas. Pero bueno, también eso es extrapolar herramientas actuales a herramientas antiguas, sí, ¿no? Sí, que se parecen y le damos un uso similar, ¿no? Eso es, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en principio sí que parece que aparece ese tipo de herramientas. Hombre, no hay que tener la visión del primitivo que va con un taparrabos, sí, y que va, es decir, estamos hablando de un clima frío o de un clima templado, pero que tenía su estación de invierno, ¿no? Es decir, nosotros aquí en invierno pasamos frío, aquí en Vitoria, por ejemplo, podemos tener en invierno pues 10 grados bajo cero, sería un poco inviable ir en taparrabos. Entonces sería gente que curtía pieles, que había todo un... seguramente que trabajarían un montón de fibras vegetales para hacerse, pues ropa o abrigos o mantas o alguna cosa así, y irían bien vestidos, ¿eh? Y volviendo a las herramientas, algunas son bastante elaboradas en el sentido de que muchas veces es complicado realizarlas, es decir, hay gente que hoy en día se dedica a intentar reproducirlas, ¿no? A hacerlas hoy en día con materiales similares e intentar reproducir herramientas similares. No es algo, digamos, que se aprenda de un día para otro, ¿no? No, claro. El conocimiento técnico de la fabricación de estas herramientas requiere un aprendizaje, y es un aprendizaje que además se ve que es prolongado en el tiempo, porque son técnicas que duran mucho en el tiempo, ¿no? Si podemos decir que en estos periodos de pospaleolíticos, ¿no? De los últimos cazadores-recolectores, se están reproduciendo unas técnicas que ya vienen un poco de atrás, que vienen y que estamos hablando que duran miles de años la forma de fabricarlas. Y son difíciles en cierto punto, es decir, hay que buscarle la dinámica. Y una vez que se encuentra ya es más fácil de trabajar, claro. Pero sí, no nos entendamos que sean unos primitivos que golpeen cuatro piedras, saquen cuatro lascas y ya está. Y le echan la mirada y digan, así está, ya, así vale, ¿no? No, es una técnica elaborada donde requiere un aprendizaje y donde se hace una especialización y se hace una gestión y se hace unas herramientas específicas y muy útiles, porque estamos hablando de herramientas que han durado pues 5.000 años de existencia, ¿no? Ese momento, lo que le llamamos como cultura, que es, al fin y al cabo, basamos y hablamos de cultura en función al tipo de herramientas que van apareciendo, son culturas que duran tiempo. En lo que sería el paleolítico final, ahí sí que puede haber una aceleración de cambio, puede haber más culturas que duren menos tiempo, pero bueno, estamos hablando de tiempo de 2.000 años, 3.000 años. Si nos vamos al paleolítico, a ese momento de clima frío, las culturas duran más, duran 6.000... Hay más estabilidad, 10.000, ¿no? 10.000 años, eso es. Entonces, son técnicas que parece que funcionan y se utilizan. Y se utilizan en un tiempo prolongado, muy prolongado, ¿eh? Nosotros en 2.000 años hemos pasado, hemos pasado un gran periodo, ¿no? Hemos pasado muchos periodos desde, romanos, medievales, ¿no? Moderna, tenemos todo una evolución histórica mucho más rápida de estas sociedades cazadoras-recolectoras que duran mucho más en el tiempo. Y a la hora de elaborar estas herramientas, ¿las hacían en cualquier lugar o se sabe o se intuye que podría haber alguna especie de talleres o algo por el estilo? Sí, bueno, por tradición se habla de talleres a lugares al aire libre donde solo nos queda los restos de talla, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tampoco hay que imaginarse a un individuo en mitad de la nada tallando piedra, sino que eso posiblemente lo que nos están indicando es que son pues posibles campamentos o posibles asentamientos que pueden tener una durabilidad en el tiempo más o menos prolongada. No lo sé, es difícil establecer si eran de un mes, dos meses o de un año, ¿no? Eso es muy difícil de, en estos periodos en los que estamos hablando de miles de años, el poder discernir si son seis meses o es un año es muy tremendamente complicado. Pero sí que se ve, y sobre todo en las zonas, aquí en el País Vasco, en la cuenca vasco-cantábrica, hay diferentes focos de materia prima, de siles, ¿no?, que están ubicados pues en la costa, en la zona de Vizcaína y Guipuzcoana, y al interior en la zona de Urbasa o de Treviño, y sí que se ve que en esos lugares de captación de la materia prima sí que parece que hay talleres, ¿no? Pero hay que entender que son gente que se anda moviendo y entonces tienen una actividad especializada en cada sitio, ¿sí? Y lo que se ve que sí que puede haber en esas zonas donde está la materia prima, donde está el siles de forma natural, iban, lo cogían y hacían un primer tratamiento de producción básica, de desbastado, de configuración de herramientas, y luego lo que les parece es que se van a ir trabajando y se van a ir arreglando en función a una necesidad. Es decir, si nos vamos a una cueva que está en altura y que entendemos que es un alto de caza, porque ha aparecido herramientas relacionadas con la caza, como pueden ser puntas, ¿no?, una cosa así, y encontramos mucha fauna, o por ejemplo encontramos mucha cabra, ¿no?, pues bueno, es un alto de caza relacionado con la cabra, ahí se ve que hay una parte de la producción de herramientas destinada a esa actividad, ¿no? Y luego en otros yacimientos que están más bajos en altura, que son en cuevas más amplias, más acogedoras, por así decirlo, aparecen otro tipo de herramientas que nosotros las denominamos de carácter doméstico, ¿no?, como pueden ser las raederas, los raspadores, los buriles, los perforadores. Y se ve que hay una producción limitada de ese tipo de herramientas en esos lugares y que hay otra producción limitada en otros lugares. Es decir, no hay que entender que hay fábricas de herramientas, ¿no? Hay lugares de fabricación de herramientas, sino que hay que entender que las herramientas se van a ir fabricando en los lugares donde se van a ir utilizando, ¿no?, por así decirlo. Eso no significa que vengan aportadas ya también, ¿eh? Pero en principio parece que es esa la gestión. Al imaginarnos estas sociedades cazadoras recolectoras del epipaleolítico, nos las tenemos que imaginar con adornos pintados, se pintaban, se adornaban, utilizaban cosméticos, algo parecido. Es complicado porque no hemos encontrado evidencias, ¿no? Nosotros si encontramos a algún individuo, si encontramos algún enterramiento, encontramos lo que vamos a encontrar es un esqueleto. Entonces todo el adorno corporal al nivel de pinturas o de tatuajes es muy difícil de diferenciar. Sí que hay yacimientos que se ven ocres, ¿no? Por ejemplo, el ocre sí que es un tinte natural, o manganesos también es natural, y la historia está que en principio pues se pueden utilizar esos pigmentos para tratamiento de cueros, para conservación, pero también es un tinte, es una pintura, entonces ¿por qué no se iban a pintar, ¿no? Es algo que es difícil de diferenciar, pero bueno, hay que tener la mente abierta y entender que por qué no, se puedan hacer. Y en cuanto a adornos, sí que se han encontrado pues caninos de ciervo atrofiados, que son, parece ser que eran bastante preciados, que son los caninos, pero que están como redondeados de los ciervos, y esos se encuentran que están perforados, es decir, que se usaron de colgantes. También se encuentran conchas marinas o conchas terrestres que han sido perforadas. Entonces sí que parece que hay un ajuar, un adorno personal que sí que existe, sí que está. En este sentido, ¿se puede decir algo de su mundo religioso? ¿O hasta el neolítico no tenemos nada? Es difícil, ¿no? El mundo religioso, se puede hablar de percepciones de alguna trascendibilidad, ¿no? Algo trascendente o algo no material, un mundo simbólico. Eso sí que se puede inferir en ello, ¿no? Y sí que parece ser que hay un cambio, si estamos hablando en las grandes culturas del Paleolítico Superior, de lo que sería un gravetiense, un solutrense, un madaleniense, que serían estas culturas paleolíticas de clima frío, sí que se ve que hay un, sobre todo aquí en la Conesa Cantábrica, un arte parietal de pinturas en cuevas, de arte mueble muy muy espectaculares, ¿no? Cuando te refieres a arte mueble, te estás refiriendo pues a objetos decorados, ¿no?, que son transportables, ¿no? Eso es, estamos hablando de de huesos de unioides, por ejemplo, de caballo, pues recortado con la forma de un caballo. Estamos hablando de una zagalla o una varilla de hueso en el que también hay dibujos, hay pinturas, es un arte figurativo, ¿no? Y luego el arte parietal, pues me estoy refiriendo a grandes cuevas, por ejemplo, Santimamiñe, Caen o Altamira, ¿no? Como el castillo, grandes cuevas que tienen grandes dibujos figurativos. Estamos hablando de ciervos, estamos hablando de bisontes, de mamut, ¿no? De grandes escenas, bueno, escenas o grandes dibujos figurativos de grandes animales. Lo que se ve en estas culturas ya pues paleolíticas y de clima templado, que parece que se pierde, ¿no? Y ya parece un arte mucho más esquemático, que es más mobiliar, es decir, aparecen grabados, aparecen cantos pintados, aparece un arte mobiliar, pero que ya no tiene esa majestuosidad que podemos ver nosotros actualmente, ¿no? Es muy esquemático. Entonces, el que sea esquemático es difícil de darle una interpretación o darle una comprensión. Entonces, bueno, también es difícil esa visión de la muerte o de la vida después de la muerte, porque tampoco hay enterramientos, ¿no? Es difícil, o sea, es decir, reconstruimos la prehistoria a partir de sus desechos, ¿no? Como decías, pero luego sus protagonistas no los encontramos, pero claro, es que no los encontramos ni siquiera sus esqueletos, no encontramos los individuos, no encontramos las tumbas, ¿no? Por así decirlo. Entonces es complicado. Es curioso, sí me ha parecido curioso esa evolución, ¿no? Dentro del arte, pues como has comentado, ¿no? Pues en el periodo pues glaciar, ¿no? Por entendernos un poco, el arte de las cuevas, por ejemplo, pues es majestuoso, has utilizado esa palabra y es verdad, ¿no? Porque ves ahí caballos, ves bisontes, ¿no? Sabes lo que estás viendo y además con una textura, con un relieve que realmente impresiona. Y en cambio, en la época en la que estamos hablando, que es, digamos, el final, ¿no? La época de los últimos cazadores recolectores, ese arte es, pues como has dicho, mucho más esquemático, y entonces terminas viendo, pues eso, al final, porque nos entendamos un poco todos, pues rayas en la pared, ¿no? Espirales, ¿no? Y una, pues, simbología que podemos deducir, quizás, ¿no? Que tenga algún sentido simbólico, pero claro, de ahí no podemos sacar, ¿no? Claro. No podemos saberlo porque ya no están, ¿no? Los que lo hicieron. Eso es, se está volviendo un cambio que posiblemente lo que se está haciendo es una, que se está volviendo más complejo, ¿no? Es decir, es lo mismo que el entender en un principio y el dibujar elementos que se ven, es decir, cuando vemos los bisontes de Altamira y los vemos que son perfectos, ¿no? Los ves y dices, qué detalle tienen. Es que esos individuos estaban familiarizados con los bisontes. Nosotros hoy en día nos dicen dibuja un bisonte y difícilmente podríamos llegar a plasmar tanto detalle como podían aquellos individuos, ¿no? Aquellos estaban familiarizados. Y en el momento en el que se pierde esa figuración y lo que se está viendo ya es elementos más abstractos, ¿no? Ya líneas, rayas, cantos rodados de río con puntos, ¿no? Lo que se está viendo es que ahí se está, por una parte, son dibujos muchos más sencillos, ¿no? Porque al fin y al cabo son puntos y rayas, pero por otra parte lo que se ve que es que todo hay un subconsciente mucho más complejo, no hay una codificación de la realidad mucho más compleja, ¿no? Es diferente la complejidad, por ejemplo, hoy en día es diferente, un niño aprende antes a dibujar una casa que a escribir la palabra casa. Claro. ¿No? En ese sentido hay un aprendizaje y hay algo más complicado, hay una codificación, ¿no? De la realidad. Pues podemos ver un poco que en estos últimos cazadores recolectores lo que parece ser es eso, ¿no? Que es mayor complejidad. Bueno, es una interpretación, ¿no? No, sí, sí, mayor complejidad, y bueno, lo que hace falta quizás es, o lo que no tenemos es esa piedra de Rosetta, ¿no? Que nos sirva para traducir, ¿no? Esa serie de símbolos. Pues rebuscando entre nuestros materiales, excavando y estudiando estos restos, poco a poco nos has ayudado un poco a unir, ¿no? Esas piezas del puzzle que es nuestro pasado. Muchas gracias, Maite, por ayudarnos hoy a conocer más sobre cómo vivían los seres humanos hace 10.000 años. Bueno, gracias a vosotros por permitir un poco dar a conocer este mundo tan complejo y tan mitificado, ¿no? Como es la arqueología, que al final es... Sí, porque el arqueólogo más famoso es Indiana Jones. Sí, eso es, qué lástima, ¿no? Pero bueno, cierto, no tiene nada que ver nuestra labor con la de Indiana Jones, no nos peleamos con nadie, la verdad. Bueno, pues un saludo a los y las arqueólogas, aquí desde la Linterna de Diógenes, desde los estudios de Irola Irratia, y un abrazo, y bueno, pues te dejo que sigas con tus piedras. Vale, igualmente, muchas gracias. Thank you. Buenas tardes, soy Bertrand Russell. Bertrand Russell, así como suena, el eminente ateo y racionalista británico. Cuando era joven y trabajaba en elaborar un sistema epistemológico sensato, publiqué mis Principia Matemática. Bueno, he de reconocer que tuve algo de ayuda. Nunca lo hubiera conseguido si no hubiese escuchado la linterna de Diógenes. La lógica y la razón quedan perfectamente expuestas en la linterna de Diógenes. Vamos, digo yo, se lo recomiendo. Bye bye. A spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Puedes escuchar La Linterna de Diógenes siempre que quieras, todos los miércoles de 7 y media a 9 en Irola Irratia. Though quite intent in his pursuit, he has a merry tune to toot. He knows a song will move the job along. For a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way. Bueno, pues poco a poco vamos llegando al final de La Linterna de esta semana. Y es que os recuerdo que estáis escuchando La Linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola Irratia en el 107.5 de la FM. Y os recuerdo que podéis acceder a todas las noticias y los audios del programa a través de la web de la radio, que está como siempre en el www.sindominio.net/irola o poniendo Irola Irratia en cualquier buscador. Y también podéis acceder a todos los audios a través de la página archive.org, donde están alojados todos los programas de esta radio. Que ya tiene más de un cuarto de siglo. Y antes de ir con la última parte del programa, con la frase, con el aforismo semanal, os invito a estar al otro lado las intensas próximas semanas, que van a ser muy intensas. Y es que el miércoles que viene hablaremos de Pitágoras y su papel como chamán en la antigua Grecia. Y próximamente, en unas pocas semanas, también tendremos la oportunidad de hablar con el filólogo Antonio Piñero, uno de los mayores especialistas sobre el cristianismo primitivo. Estad atentos, porque La Linterna sigue con mucha fuerza. Ya sabéis, si seguís siendo unos románticos y unas románticas y lo escucháis en FM, todos los miércoles de 7 y media a 9. If only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you. Y poco a poco vamos a ir terminando y vamos a comenzar con el aforismo, con esa frase semanal. Una frase, unas palabras con las que despedirnos. De esas que pueden dejar algún pozo en nuestra memoria, en nuestra cabeza, en nuestra mente. Thank you. somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Repito, somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. José Luis Borges. Hasta la semana que viene. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta.